Buenas noches, señor Fede Mariani. ¿Cómo le va? Diego Brunetti y Belén Martínez. ¿Y quién le habla? Lo saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien acá? Bueno, contento con la novedad que se dio a conocer en la tarde-noche de hoy. Contento con poder cumplir ese sueño de fichar para obras sanitarias, cosa que se había dado en un principio, no la firma, pero sí el arreglo después con el conflicto que hubo entre la Asociación de Jugadores y la Liga Nacional de Básquetbol. Tanto tu caso como el de Morales y el de Barroso tuvieron resoluciones diferentes, pero ninguno de los tres pudo fichar en obras sanitarias. Después de un poquito más de 2 meses, ¿cuánto llevamos de liga? ¿2 meses? Más o menos. Sí, un poco más, me parece. Un poquito más de 2 meses. Llegás en reemplazo de Todd Brown como para quedarte 3 años, que, corregime si estoy equivocado, que es lo que indica tu contrato o la firma de tu contrato. Me imagino que estás viviendo un sueño, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, primero lo de los 3 años es lo que teníamos acordado de un principio, ¿no? La primera vez que vine acá. Bueno, pasó todo lo que pasó y, bueno, por suerte el mal sabor ya pasó y hoy estoy muy contento de estar acá en obras. Bueno, ¿y con qué expectativas ahora que ya arrancó la liga? ¿Qué expectativas tenías antes y cuáles son ahora? ¿Siguen siendo las mismas o una vez que ya viste el equipo, que lo conoces, sabés lo que le podés aportar? Mis expectativas personales siguen siendo las mismas. Hoy creo que las del equipo están un poco más elevadas porque digamos, cuando yo había arreglado la primera vez, el equipo iba a ser distinto, iba a ser un poco más modesto, me parece. Hoy hay, creo que, unos nombres muy muy importantes y bueno, creo que hay material para pelear más arriba, pero mi objetivo sigue siendo lo mismo, tratar de conseguir la mayor cantidad de minutos posible y darle lo que el equipo necesite, ¿no? ¿Qué aspectos del juego crees que puedes aportar más? No sé si ya lo has hablado con Nicolás Casalanghi, a quien ya conoces, o sí. ¿Vos en qué pensás que podés aportar más en el juego en sí? Y lo que más me pidió Nico es que, bueno, que le dé mucha energía al partido, ¿no? Al equipo, tanto en los dos costados del cancha, en ataque como en defensa, ¿no? Y bueno, eso creo que lo puedo hacer bien, así que lo voy a hacer con la mayor intensidad posible. Estamos hablando con Federico Mariani, nuevo jugador de obras sanitarias, representado por el Toro Paladino, viene en reemplazo de Todd Brown, contrato por 3 temporadas, en el equipo que dirige Nicolás Casalánguida. Contento de venir a obras, seguramente contento de jugar la Liga Nacional A, pero también contento, me imagino, por volver a jugar con Casalánguida, que te tiene consideración porque ya te llevó a Corrientes. Sí, muy contento de volver a jugar por él, la verdad. Creo que él me dio una mano importante llevándome a regatas y bueno, y de un primer minuto se preocupó por mí en esta temporada, tratar de incorporarme al equipo, ¿no? Acá en obras. Exactamente. Y de lo que viste de la Liga Nacional, ¿qué te pareció hasta acá? Nada, es que yo no sabría qué decirte. La verdad que la veo todos los años y bueno, que me parece que cada año está más linda y mejor y hoy por hoy me parece que hay muchos candidatos. Muchos candidatos. ¿Te gusta la conferencia norte? ¿Te gusta la conferencia sur? Me gusta mucho la conferencia norte. Creo que tiene muchos equipos de calidad y para pelear arriba, ¿no? Pero bueno, después en la sur lo tenés a San Lorenzo y equipos con históricos como Peñarol y bueno, el mismo Obras que te estoy diciendo que tienen un buen equipo en nombre y material, me parece. ¿Crees que pueden ser candidatos con Obras para pelear más más arriba donde está hoy el equipo? Y yo creo que el equipo da para pelear más arriba de donde está hoy en la tabla, pero la liga es larga, faltan muchísimos partidos, así que vamos a ver cómo se acomoda todo. Está muy bien. ¿Cómo transcurrió este periodo entre la no contratación o el no arreglo, digamos, efectivo de Federico Mariani en obras sanitarias, el comienzo de la Liga Nacional y esta confirmación ahora de tu contrato por 3 temporadas? ¿Qué hiciste en todo este tiempo? Tuve la posibilidad de seguir manteniéndome en ritmo y hacer la pretemporada en Barrio Parque de Córdoba, que es el club donde juega mi hermano, y yo también jugué hace un par de años, así que conozco a todos los chicos, al técnico, a los dirigentes, y bueno, me dieron la verdad que una mano muy grande en ese sentido. Y hace una semana me salió la posibilidad para... Hace una semana no, hace un par de semanas atrás salió la posibilidad para ir a un equipo de Chile por un reemplazo temporal, por lesión. Y bueno, la verdad es que la tomé, eran 2 semanas, nada más eran 4 partidos que quiero jugar y tenía muchas ganas de jugar, así que nada, fui y me saqué las ganas. ¿Y cómo jugaste allá? ¿Cómo estuvo eso? Bien, bien, la verdad es que una experiencia distinta, digamos, ¿no? Qué sé yo, la verdad fue raro para mí, me sentí, si bien hablando el mismo idioma, me sentí como un extranjero más, ¿no? Ya imagínate, creo que llegué un jueves a la noche y el viernes ya jugué sin conocer compañeros, rivales. La verdad fue muy raro, pero muy lindo, lo pasé muy bien. ¿Y esperabas que se diera esto de obras de nuevo o ya lo habías descartado por completo cuando pasó todo lo que pasó? Cuando pasó todo lo que pasó, la verdad que lo descarté por completo. Y bueno, y hace unos días atrás parecía que se podía reflotar, pero tampoco me ilusionaba mucho en el caso de que no se diera, ¿no? Pero bueno, por suerte recibí el mensaje de Nico y mandó mi representante y bueno, me dejaron muy contento. ¿Y vos tenías contacto permanente con Nico o hacía un tiempito ya que no hablabas con él? No, hacía bastante tiempo que no hablaba. Está bien, está bien. Bueno, imagino que con muchas expectativas. ¿Vos dónde estás ahora? Ahora acá en Buenos Aires. Ah, ¿ya estás en Buenos Aires? Sí, ya hoy terminé el primer entrenamiento con el equipo. Ah, muy bien, ya entrenaste con el equipo. ¿Qué te pareció? Sí. Contanos, ¿qué impresión te dio? Bien, la verdad, me entrené mucho en las jugadas, ¿no? Me mostraron los sistemas ofensivos, vimos un poco de defensa, algo del partido con Ferro. Nada, la verdad que me gustó mucho, estoy muy contento y me sentí bastante cómodo, así que bien. Vos tenés 24, ¿no? Sí, 24. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué le podés aportar al equipo? A ver, vas a jugar en una posición perimetral. ¿Qué le puedes aportar conociendo los jugadores que ya tiene? Para hacer algo distinto a lo que vienen haciendo los que tienen. Sí, y la verdad me gusta mucho correr la cancha, jugar el pick and roll o tirar de 3 puntos, pero como te digo, o sea, eso es lo que hago regularmente en un equipo donde puedo ser líder, digamos. Hoy en día acá voy a ser un jugador de rol y voy a hacer lo que el equipo necesite en el partido, digamos. En el partido que sé, ¿no? Capaz un día puedo hacer muchos puntos y otro día nada, pero defender y correr y generar juego. Así que vamos a ver. Bueno, y ya conocías obras y te pareció que estaba todo bien, ¿te gustó? Sí, la verdad que yo que fui subiendo, viste, desde abajo, torneo federal, TNA, esto para mí fue un golpe, la verdad, muy importante ver cómo se manejan y lo que es el club y todo eso, la verdad que es muy distinto. Fede, bueno, ojalá que tengas la mejor de las suertes, que puedas cumplir todos tus sueños y que esta confirmación de que estás en el equipo te pueda darle el salto de calidad que estás pretendiendo. Dale, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el contacto y nos estamos viendo en los próximos días. Dale, muchas gracias, un abrazo.